Entonces, yo, hoy por hoy, denuncio al gobierno nacional y al gobierno provincial como los principales asesinos de Brian y de todos los chicos que mueren víctimas del gatillo fácil. Porque se llenan la boca hablando de democracia, cuando los pibes son asesinados y desaparecidos todo el tiempo y todos los días. Griten más fuerte, que el silencio desaparece. Transmisión especial. A 9 años de la desaparición de Julio López. Transmite Red Nacional de Medios Alternativos. Griten más fuerte, que el silencio desaparece. Transmisión especial. RNMA, la Red Nacional de Medios Alternativos, ya llegando a nuestra parte final, la nuestra, porque sigue, empiezan a llegar algunas banderas, empieza a acercarse más gente, importante, cuanto más presencia, mejor. Mari. Sí, ya se está tiñendo de colores la plaza con las diferentes banderas que van llegando para la marcha que va a ser a partir de las 18 horas, que esperamos que convoque mucha gente por la importancia que tiene seguir reivindicando la desaparición de Julio López. Recordamos que nos pueden seguir a través de Radio Nauta, también en Neuquén, La Rioja, Ituzaingó, Córdoba y si no online por la página de la RNMA. Les dejamos con Santi y Bernardo de Andrés. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros, compañeras. Aquí estamos en una jornada más, a 9 años de la desaparición de Jorge Julio López, tratando de visibilizar un poco esta jornada, que una vez más nos tiene todos aquí reunidos. Por suerte se han acercado cada vez más oídos, así que son varias las personas que ya nos están escuchando. Agradecemos a todos los medios que se hicieron presentes y que, nada, construyen la comunicación alternativa, comunitaria y popular. Bueno, muy buenas tardes. También, bueno, hola Santiago. Bueno, muchas gracias también a los chicos de Otro Viento. Bueno, en una jornada complicada, con un poquito de viento, ¿no, Santi? Exactamente, pero está soleada. Está soleada, una jornada primaveral. Una de las cuestiones que nos preocupaban a la hora de armar de la radio abierta, porque bueno, las cuestiones climáticas siempre influyen. Sí, y bueno, cabe recordar que esta transmisión se va a estar haciendo hasta las 7 de la tarde. Exactamente, a las 18 horas, horario en el que arranca la marcha desde aquí, desde Plaza Moreno, se va a estar dando el pase a la radio La Retaguardia, a los compañeros de Capital, que van a seguir la transmisión a partir de las 18 hasta las 19 horas. Perfecto. Bueno, Santiago, ¿qué trajimos hoy para contarles un poco a la gente y recordar también, ¿no?, a estos 9 años que nos falta López, ¿no?, y que nos duele a todos? Bien, trajimos un poco de información. Vamos a estar escuchando una entrevista a una compañera de hijos, a Tania. Trabajadora del astillero Río de Santiago. Exactamente. Es hija de desaparecido, de un compañero, de un gremialista, de un compañero militante que por su puesto de trabajo se organizaba y por razón por la cual lo desaparecieron. Vamos a estar hablando un poco de eso porque es la cuestión y la justificación que tienen las fuerzas para desaparecer a un compañero como López, ¿no? Una segunda desaparición aberrante, y luego de él haber declarado cuestiones muy importantes en el juicio por el chocolate allá por el 2006, las fuerzas represivas, aún con los mecanismos intactos desde la dictadura, lo desaparecen así como si nada, en una jornada bastante terrible. Y bueno, la cuestión de los juicios por lesa humanidad nos remiten a pensar un poco la cronología, ¿no?, de la lucha. Muchas veces se habla, y parece que en este país, desde el 2003 nomás se enjuicia y se castiga a los culpables, y sabemos que los compañeros y las compañeras han luchado enormemente, incansablemente, desde hace mucho tiempo, por lo menos para las generaciones más jóvenes, como la mía, ¿no?, que hemos nacido y nos hemos criado bajo la ley de Punto Final y Obediencia de Vida, allá por el 86, por el 87, se promulgaban estas nefastas leyes que generaban impunidad a los genocidas represores. Por ahí de ahí destacar un poco la cuestión de la lucha esta que vengo hablando, que es anterior al 2003, por los discursos, digo, ¿no?, más hegemónicos que se escuchan. Y es que, nada, ya en 1996 las abuelas de Plaza de Mayo habían podido detener a algunos represores por los vericuetos, ¿no?, que genera las leyes muchas veces. Sabemos que en el 96 todavía estaban vigentes la ley de Punto Final y Obediencia de Vida, pero las compañeras con su laburo se dieron la tarea de, viendo que el delito de apropiación de menores quedaba fuera de estas dos legislaciones, lograron que muchos responsables sean detenidos, con la causa presentada ya por diciembre del 96, que fue el plan sistemático, y con lo cual fueron los primeros pasos que fueron dando las organizaciones para pedir juicio y castigo. Bien, y también esta entrevista que vamos a pasar a continuación, también toca este tema tan de cerca, que es, más que tema, la impunidad, ¿no? La impunidad con la cual se sigue manejando las fuerzas represivas, sabiendo que actúan en todo momento, y bueno, como dijimos también siempre, esta lucha nunca, no arrancó no solo en el 76, sino que arrancó años antes, ¿no? Con los trabajadores organizándose. Bien, ¿podemos darle pie a la entrevista? Sí, antes de darle pie, comentar un poco que Tania lo que más nos va a comentar es por el juicio que se arrancó hace tan solo dos meses aquí en la ciudad de La Plata, que es el juicio por la fuerza de tareas número 5, que actuó en Berisso, La Plata y Ensenada. Así que escuchamos a Tania, que fue testigo en el juicio, y su testimonio fue muy importante. Los imputados en un principio eran 10, dos murieron impunes. Mussolini y Méndez quedaron en el camino, y quedaron 8. Antonio Bañek, que es el comandante de operaciones navales, que hace poco, bueno, desde que empezó el juicio el 13 de julio, los abogados defensores vienen pidiendo que se lo aparte del juicio, diciendo que tiene Parkinson, que tiene Alzheimer y demás. Por ahora sigue en juicio, no lo han apartado. Y Bañek está condenado ya a 40 años de prisión por el plan sistemático de apropiación de bebés. Después, Juan Alberto Recaborde, comandante de la Fuerza de Tarea número 5, está imputado por el secuestro y tortura a 10 compañeros, 2 asesinados. José Fernández Carro, comandante del BIN 3, está acusado por el secuestro y tortura a 7 compañeros que pasaron por el BIN. Carlos Schaller y Luis Roca son jefes de prefectura y están imputados por casi 20 casos de secuestros y torturas. Eduardo Antonio Mesa, oficial de prefectura, también imputado por 10 casos de secuestros y desapariciones. Roberto Guitián, que es el jefe de operaciones de inteligencia del BIN 3. Este es el único que llega a juicio sin domiciliario. El resto está con prisión domiciliaria. Este represor está alojado en la unidad 31 de Ezeiza y está acusado de 7 secuestros y 2 homicidios. Y me dejé para el final el caso de Juan Carlos Herber, que es el director del Liceo Naval y está sentenciado a 10 años de prisión por apropiación de María Natalia Suárez Nelson Corbalán, y en el 2014 se lo sentenció a 14 años por 3 casos de secuestros en el juicio de la Cacha. Y hace 3 semanas más o menos El tribunal en el juicio dijo que en noviembre del año pasado le encontraron en un allanamiento que es el que le hicieron en el departamento donde cumplía su prisión domiciliaria un arsenal. Tenía 11 armas de fuego, 8 de, calificadas como de guerra, municiones, pólvora. Así que así llegamos. Estos son los imputados. Bien. Y son solamente 8 en una zona como Berisso, Ensenada y La Plata, donde hubo 4 centros clandestinos por donde pasaron cientos de detenidos. 8 imputados, no es nada. Y se juzga por 40 casos, nada más. En Astillero, solamente donde trabajo yo y de donde desapareció mi papá, hay 43 desaparecidos. Y sí, este juicio yo creo que es como un reflejo local de lo que pasa a nivel nacional. En todo el país hay 592 condenados, de los que condena firme son 117 nada más, y se estima que hubo 600 centros clandestinos en el país. Ah. O sea que hay un condenado, menos de un condenado por centro clandestino. Y se estima que hubo 200.000 efectivos de distintas fuerzas implicados, ¿no?, en la dictadura, y solamente hay 2.000 procesados, un 1%. Es la impunidad biológica, ¿no? Que pasan los años, los tipos mueren impunes, también mueren las madres, mueren las abuelas, sin saber de los hijos y de los nietos. Hasta el propio Rosansky dijo que a este paso 100 años claro. Se iba a tardar en juzgar. A partir de testimonios está saliendo lo de la complicidad de la burocracia sindical, en Astillero sobre todo. También hubo una declaración de propulsora. Aparecieron declaraciones sobre listas negras. Hay también un testimonio de que el propio secretario general de ATE Ensenada fue hasta la comisaría a reconocer a detenidos. Y no solo los reconoció, sino que los señaló como montoneros. Y bueno, desde hijos y desde las agrupaciones de derechos humanos y comisiones internas de ATE de distintos sectores, está pidiendo que se lo expulse, ¿no?, a Juan Carlos Marín, y que sea expulsado del gremio. Pero ahora salió ganador nuevamente con la lista verde para vicepresidente del Centro de Jubilados de Ensenada. Transmitiendo en vivo, con cada vez más oídos escuchándonos. Y para esta ocasión está aquí al lado mío el compañero David de la Retaguardia Reaccionaria, la Organización Política de La Plata, como para que no se confunda con la radio de Capital. Y lo invitamos un poco porque, bueno, esta organización, la Retaguardia, junto con Andrés, están comenzando a dar visibilización a lo que está sucediendo en los juicios, y por eso, nada, vinimos a lo invitamos a que hable un poco, porque están concurriendo a cada audiencia y compartiendo con Justicia Ya un laburo con las gacetillas. Así que, bueno, un poco reflexionar sobre lo que decía Tania, que me parece bastante fuerte, un testimonio que los compañeros habiendo podido oírla en la audiencia dijeron que fue un testimonio bastante fuerte. Sí, en realidad el testimonio de Tania, cuando su padre fue secuestrado, en realidad ella era una bebé, así que reconstruir su historia fue reconstruir la historia de su padre. Y en el testimonio recorrió justamente la lucha precedente, la creciente organización obrera, especialmente en esta zona, dio cuenta del sistema entonces que se ejecutó sistemáticamente un genocidio aplicado contra la organización obrera, que en su heterogeneidad pugnaba por un nuevo proyecto económico-social, de independencia, de liberación, etcétera. Respecto a esto, del rol de hijos, bueno, hace poco, en esta causa, están implicados varios centros clandestinos de detención y de exterminio. Uno de ellos, algo que en lo que Justicia ya hace énfasis, es en la banalización que se lleva a cabo actualmente de los CCE. Entonces, un caso paradigmático es el X-23, Batallón de Infantería de la Marina, que justamente es uno de los centros involucrados en este juicio que se lleva a cabo contra la Armada y Prefectura. El martes estuvo Hijos inaugurando un mural y dando una charla de debate muy interesante, por cierto. Estuvo un compañero de Correpi, estuvo también la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos. Estuvieron abogados que están trabajando en causas de desaparecidos, como el caso de Daniel Solano. Fue muy interesante, poniendo énfasis en la importancia del habeas corpus en caso de desaparición, un derecho que tiene cualquier ciudadano, justamente por trascender gobiernos y involucrar justamente al Estado, que es el principal responsable. Y hay un dato muy interesante de estos que ha venido elaborando Hijos respecto a las desapariciones, que acusa directamente a un gobierno que se ha embanderado con los derechos humanos, y en realidad debemos hablar no de una continuidad, incluso debemos hablar de una profundización de las medidas neoliberales inauguradas en los 90, muy holgadamente gracias al exterminio aplicado en nuestro país. Y respecto a los casos de desaparición, hay una comparación muy interesante que hace Hijos, también basado en los datos elaborados por Correpi, por la coordinadora antirrepresiva. En el 80, en la década del 80, solo el 7% de los casos se registran, mientras la década del 90, cuando Argentina reformó la Constitución para incorporarle los tratados internacionales de derechos humanos, registró el 35%. Ahora, lo que hay que destacar es que la mayor cantidad de los casos, el 49%, se produjo durante la década de 2000, cuando el país estuvo mayormente dirigido por el denominado gobierno de los derechos humanos. Así que, no solo eso, sino hay un dato también bastante interesante que es respecto de la participación de Argentina, de este gobierno, en la ONU. Hace unos meses, Ecuador, Sudáfrica promovieron un instrumento vinculante que involucra directamente a las multinacionales y a los derechos humanos. Bueno, Argentina se abstuvo, ¿sí? Bueno, respecto a los derechos humanos, también, por supuesto, hay que hablar mucho de lo que sucede ahora con los pueblos originarios. Pero bueno, escuchemos la segunda parte de la entrevista de Tania. En Astillero pasó algo extraño, entre comillas. Fue el único gremio que no estuvo intervenido. Estuvo intervenido 2 meses y después siguió funcionando. Y en las declaraciones también que surgieron en el juicio, dicen que los primeros en ser secuestrados y detenidos fueron los de las listas opositoras, ¿no? A la oficialista, a la azul y blanca de ese momento. Y una de las listas, que era la lista celeste, donde estaba Luciano Sanders, que fue secretario gremial de Ensenada durante el 71 y el 75, a esa lista la barrieron, por palabras del mismo Juan Carlos Marín. Y bueno, y dentro de Astillero estaba había un destacamento del BIN, así que la relación estaba era estrecha, claro. Estaban en contacto permanente. El director de Astilleros era coronel de fragata, no me acuerdo el cargo cómo es. Enrique Carranza, capitán de fragata. lo que yo leí cuando preparé mi testimonio, que la lucha no empezó en el 76, ni los astilleros desde el 60, hubo pero montón de movilizaciones, de reclamos, de paros, por aumento de sueldo, por reclamo de sueldos atrasados, por las mejoras en las condiciones de trabajo. Es impresionante la cantidad de movilizaciones que hubo. Y en astilleros la cantidad de material que hay en la DIGBA es impresionante, hay carpetas y carpetas. Hay uno de los archivos, dice, el grado de peligrosidad de cada trabajador. Sí, decía, peligrosidad 1, 2 o 3. No, es increíble. ¿Con qué sensación te quedaste vos cuando saliste de Clara, cuando terminó esa participación en ese momento? Me fui contenta porque pude hacer en cierta manera lo que yo quería, que era, a mí me presionaba mucho saber que de los desaparecidos de astilleros entraban solamente dos en este juicio, mi papá y el papá de una compañera, y todo el resto quedaba fuera. Entonces, después que terminé mi declaración, yo había llevado entre el punteo que me había hecho, que me permitían tener un papelito, había llevado las fotos de los 43. Entonces, cuando terminé de decir todo lo que había preparado, me dijeron, bueno, gracias, me levanté y les mostré la foto. Y esa fue la manera de incluirlos, por lo menos yo, que ellos nos habían dejado afuera, yo en cierta manera traté de incluirlos. Pero bueno, la presión era esa, que quede bien en claro que quedaba mucho afuera, que era 8 imputados es ínfimo, que 40 casos también. Además de decirlo, la manera simbólica de mostrarlo fue la foto. Y salí como desesperada buscando el abrazo de los compañeros, ¿viste? Estar delante de los jueces, con los genocidas atrás mío, que no los ves. A mí me hubiera gustado tenerlos a la vista. No para increparlos ni nada, pero a la vista. Y te digo, salí desesperada buscando a los compañeros. Contenta de haber dicho todo lo que quería decir. Fuerte, que el silencio desaparece. Transmisión especial a 9 años de la desaparición de Julio López. Griten más fuerte, que el silencio desaparece. Oh, maldita policía, sin maldita justicia. Griten más fuerte, que el silencio desaparece. Transmisión especial. El piso en Plaza Moreno está llegando cada vez más gente. Hay un, bueno, el vientito sigue, pero bueno, eso no impide que la gente siga concurriendo. Bien, estamos transmitiendo desde la RNMA para todo el país, desde Radio Nauta. Santi, ¿vos querías hacer alguna reflexión acerca de la entrevista con Tania? Sí, varias cosas decía Tania en la entrevista, que da para charlar largo y tendido, pero por ahí un par de cuestiones. Lo de la connivencia entre la burocracia sindical, las patronales y los militares fue bastante claro lo que decía y tenebroso. Por otro lado también me quedaba con los muertos impunes, eran 10 en el caso del juicio por la fuerza de tarea 5 y están siendo acusados solamente 8 por la muerte de 2 que murieron impunes, como tantos otros. Hasta 2012 fueron 320 los genocidas que murieron impunes. Y por otro lado, lo que decía el compañero David respecto de los centros clandestinos, me parece piola poder retomar algo que ya decía Hijo en el 2004 en un discurso que dicen en la ESMA, en marzo del 2004, y es que decían en aquel momento: nosotros queremos que todos los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la dictadura sean lugares preservados, para que no se pueda investigar, para que se pueda investigar primero, y para que todos sepan que allí se torturó y asesinó a personas, como un relato de los propios compañeros, que me parece muy, muy acertado. Y así como hablamos de los derechos humanos, en la Semana de los Derechos Humanos, el día miércoles movilizamos a 39 años de la Noche de los Lápices, hoy vamos a movilizar por los 9 años de la desaparición de López. Y también a no olvidar, porque ayer también se marchó y se exigió por la aparición con vida de Ruth Ávila, una estudiante de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, voy a recordar eso porque estamos hablando de desaparecidos en democracia y no es un dato menor. Sí, más que la Semana de los Derechos Humanos este año por la coyuntura fue el mes, me parece. Tuvimos varios casos de gatillo fácil en La Plata, el caso de Salé, de Cobos. Nada, cuestiones alarmantes que hace que genere movilización. Hablando un poco de los derechos humanos, queríamos traer a colación a la radio, y me parece necesario, un derecho humano que es la comunicación, y hablar del tema de Antena Negra, un programa, un canal de TV que fue decomisado el pasado viernes 4. Fue intervenido, ¿no? Con la brutal acción que comenzó a hacer la policía, ¿no? Sí, el accionar de la Policía Federal, bastante nefasto, destruyendo todos los equipos, con lo cual los compañeros construyen ese canal de televisión alternativo. Así que, bueno, para que se aclare un poquito el tema y traerlo al programa, esta transmisión especial, nos parecía fundamental desde la red. Los compañeros también forman parte de ese espacio, así que los vamos a dejar ahora con un audio, con un testimonio de Martín Sande, de Antena TV, Antena Negra TV, que relata un poco lo sucedido el pasado viernes 4 de septiembre. Bueno, dale, vamos a escucharlo. Esto lo vamos a dejar en compañía de ellos, ¿verdad? Compañeros, nosotros desde Antena Negra TV, hoy a la mañana recibimos una llamada telefónica, aproximadamente a las 10 de la mañana ingresó el personal de la Policía Federal con una orden del juzgado número 8, con carátula de delitos federales. La jueza y el juez que está a cargo, perdón, no me acuerdo ahora el nombre, Georgie, nos tiene una orden de decomiso de los equipos de la estación de televisión digital número 20, Antena Negra TV, en la ciudad de Buenos Aires. Esta orden de decomiso está fundada en interferencias. Esto es en función de, probablemente, en defensa. Acá está la gente de la CNC, en realidad ex-CNC, AFTIC ahora, y está la gente del AFCA también presente. Esta situación tiene que ver con una interferencia que plantea Prosegur y la Policía Federal, que son parte interesada y utilizan el espectro radioeléctrico que le corresponde a la televisión digital, que por decreto en diciembre del año pasado, y ya en sucesivas veces se les había pedido que se corra, hay un decreto presidencial que los obliga a dejar de interferir la señal número 20. Ellos muy hábilmente plantean ante un juzgado con supongo que con acceso, como siempre tuvo la policía, a los juzgados federales, plantean que los que interferimos somos nosotros, al revés. Si aquellos que tengan dudas, la resolución 7 del 2013, la Secretaría de Comunicaciones dice que el uso exclusivo de las señales de televisión digital, o sea, las señales que van de 506 MHz al 512 MHz, son para uso exclusivo. Antena Negra usa esa señal, está a la espera de licencia. Los concursos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires todavía no se hicieron efectivos. Nosotros hemos hecho al AFCA pedido de concursos en categoría para la categoría que nosotros queríamos invitar, porque no se ha realizado ese concurso todavía. Nosotros hemos cumplimentado los censos, hemos cumplimentado emisión constante desde el año 2009 en este lugar, y aún así el juzgado hoy está decomisando los equipos de este canal de televisión. Está el señor que se acaba de ir, que estaba antes de Gris, que era el comisario a cargo. No se presentó el fiscal, se presentaron todas las partes del Estado, menos la parte que dio la orden de decomisar los equipos acá en Antena Negra TV. Y bueno, no tengo mucho más que informar. Nos hicieron firmar el hecho que estaban realizando, y esta es la situación en la que nos encontramos. Seguimos en Plaza Moreno mientras los compañeros y las compañeras van llegando. Se acerca el horario de la movilización, con lo cual se acerca cada vez más gente. Bueno, también, Santi, déjame agradecer o también reconocer todo el trabajo que vienen haciendo todos los medios alternativos y comunitarios, ¿no? Tanto como la charlatana de Berizzo, también como los chicos de Otro Viento, toda la gente de Radionauta. Bueno, nosotros acá nos autosaludamos como Andrés. Y los compañeros de la barriada de Varela, que gracias a ellos estamos pudiendo hacer esta transmisión en vivo desde el lugar de la concentración para comenzar la movilización. Ya se despliegan las banderas, la verdad que a mí me gusta esto, ¿eh? Sí, además, bueno, se está formando un muy lindo ambiente. La marcha va a comenzar a las 18 horas, bueno, ya con esta previa concentración, y también más allá de una transmisión, de una multitransmisión que se da a todo el país, también es una concentración y una muestra más de que la unidad, ¿no?, se expresa una vez más, y acá en Plaza Moreno. Sí, la verdad que es un placer laburar con los compañeros y las compañeras de los diferentes medios, poder hacer esta producción periodística, que no solo se termina aquí, porque nos producimos le pusimos multisoporte nosotros. Van a haber producciones gráficas que van a poder estar viendo en los diferentes medios audiovisuales, así que nada, los invitamos a compartir esta información. Sí, bueno, yo también quiero agradecer también por darnos el espacio y por formarnos el autoespacio propio para decir lo que pensamos, y bueno, para que esta tarde siga así, que se vaya un poquito el frío y que deje concentrar a más gente. Bien, sí, y aprovechamos para agradecer también el espacio multisectorial, porque esto también es en el marco de la unidad de la multisectorial que hizo La Plata y Ensenada, así que bueno, agradecer a todos y a todos. Ahora vamos a darle pase a los compañeros y las compañeras de La Charlatana, lo que hizo, así que bueno, le vamos a pasar la pelota nomás. Vamos a pasarle la pelota, y ahora que la dominen ellos adentro del campo. Bueno, sí, seguimos con la transmisión en Plaza Moreno, en la concentración por la marcha de López a nueve años de su desaparición forzada. Bueno, estamos con Nadia, yo de la radio La Charlatana, de la ciudad de Berisso, del barrio de Nueva York, que es una radio comunitaria y alternativa, en donde, bueno, la mayoría de los programas los hacen pibes del barrio, pibes y pibas. Nadia, ¿cómo estás? Bien. Bueno, en primer lugar, queríamos, bueno, decir que esto es un esfuerzo muy grande que hemos estado haciendo, que quizás no se ve explícitamente, pero detrás de toda esta transmisión hay muchos pibes que estuvieron trabajando diversos temas en los barrios, como temas como Gatillo Fácil, temas como La Noche de los Lápices, La Dictadura, un montón de temas que son muy importantes. Bueno, ahora, de hecho, uno de los conductores de la radio de la Nueva York estaba por venir, está retrasado por el colectivo, pero bueno, acá lo esperamos y llega muy bien, y si no, de todos modos vamos a estar pasando un enlatado en donde los chicos hablan sobre lo que saben, sobre lo que le parece el gatillo fácil, sobre la estigmatización de la pobreza y otros temas. Bueno, podemos ir con el enlatado, si les parece, que bueno, es producto de lo que estuvimos trabajando en los programas de los chicos. En los programas de radio de los alumnos. Buenas tardes, nosotros somos los chicos de la Radio Charlatana y vamos a hablar un poco de cómo luchar los chicos antes y cómo luchan ahora. Y bueno, y ahora van a pasar el rap de Esteban Nelás, Les Molesto, y espero que lo disfruten. Muchas gracias. En esta canción que él dice que anda con capucha y todo eso, le molesta, y la verdad que eso está mal, porque cada uno es diferente y él hace lo que quiere. La verdad que si él roba, toma, fuma, o por algo será que lo hizo, que lo hace. Tipo Rocho, porque se le llama Rocho, como te dicen así, que se viste con campera, con capucha, con visera y con eso. O sea que lo está discriminando un poco. Básicamente lo está discriminando. Gracias a Dios se terminaron, se acabaron. Y yo sé bien que tengo mis derechos. Y tengo mi libertad latiendo fuerte acá en el pecho. Les molesta que me vista deportivo y de visera. Les molesta que no baje la capucha de mi campera. El gatillo fácil es que te dispare por nada porque vos no hiciste nada. Vos vas caminando por ahí, cualquiera va, tiene una pistola, tiene ganas de disparar, te dispara, y listo, ya está. Que algunos policías también roban, y que, o sea, no algunos, todos específicamente, no defiendo a nadie, a ninguno y a nadie. Para mí eso está mal, porque si, o sea, vos metés preso a un chabón que robó, pero si vos robás no te metes preso a vos. O si vos matás a una persona no te metes preso a vos. Pero que a la otra persona, que es contrario de vos, sí lo metes preso. Y eso está muy mal para mí. O que vendan falopa a los policías, porque vendan los otros que son ciudadanos, lo meten preso. Pero los policías que venden droga no lo meten preso. Y eso sí está mal. Porque para mí es igualdad, estamos en democracia. Y para la democracia es para todos iguales, no hay ninguno que se zafe. Si los ciudadanos roban, los policías también roban. Si los ciudadanos lo meten preso, a los policías también lo meten preso. O a los políticos roban, los políticos tienen que ir presos, sea quien sea. Porque somos todos iguales. No porque tenga un título de más, es más grande que nosotros, que los ciudadanos. Pero de algo careció. Se llama felicidad y a mí sí me apareció. No se dio cuenta que lo que a mí mi vieja me dio son valores de persona y eso usted no lo aprendió. Esa gente es real. Mira, están fumando o están drogándose o están... Pero por ahí el chabón que se droga o fuma o cosa también está trabajando. Y eso no lo dicen. Porque lo que ven hacer es que fuman, pero nunca lo ven que trabajan. Y para mí eso está mal. Pero se ve lo malo y no lo bueno. A ellos les conviene decir que roban, que fuman, que esto, que lo otro. Pero a ellos no les conviene decir que hacen bien. Les conviene decir lo que hacen mal. No sé, es como que defienden a su poder para que le llamen la atención. Pero para mí, qué sé yo, algunas están equivocadas y y ahí estaba todo mal porque estaba la dictadura que empezó en el 1976 y la gente no la estaba pasando muy bien en ese momento. Como vos dijiste que no dejaban que con pelo largo, que no sé, que vestir como ellos querían, que yo, y que lo agarraban y lo llevaban, bueno, pero ahora ya creo que es distinto, que ahora sí se pueden vestir como quieren. Porque estamos en una sociedad que es democrática y cada uno tiene su gusto. No lo quieren, primero, lo secuestran. Alguna gente lo secuestra porque dicen que está mal lo que hace. No lo respetan, que él está reclamando. Porque está en una época que no es democrática. Y que en esa época no se podía pedir nada. En esa época te ordenaban hacerlo y vos lo tenías que hacer. Porque estaba la dictadura militar, por eso. El 16 de septiembre, que fue la noche de los lápices, que un montón de chicos pedían el pasaje gratis para subir al micro, estaban haciendo tipo como un reclamo. para ganar su pasaje para subir al micro. Eso pasó el 16 de septiembre. Y en ese mismo día hubo demasiados desaparecidos. No entiendo por qué desaparecidos, porque reclamaron su pasaje, su boleto para subir al micro. Entonces no podíamos decir nada, estábamos demarcadas. No podías, o sea, no podías escuchar música, si no venían Estados Unidos tampoco. Entonces la vivencia que nosotros teníamos era ir a la escuela bajo un régimen militar, cumplir con lo que teníamos. Era como decir, agachar la cabeza y seguir, o que te fluyen adentro esta sangre y decir, bueno, yo me quiero rebelar contra esto. Y los chicos de la noche de los lápices y tantos otros que lucharon, jóvenes, fueron los que permitieron que ahora ustedes tengan lo que quieran. Hijo de puta, la vieja a mí me mira mal. Te digo puta, ya creo que yo no voy a cambiar. Pero no hay duda que voy a hacer como quiera, seguir hecho de gira y caminar. Empezaron con la represión, estaban robando, estaban haciendo cosas, después estabas pintando y te sacaban la pintura y te ponían un arma, o no. Entonces todo lo que veíamos en los diarios, los jóvenes, los que no estábamos militando, la gente común, la que no queríamos en ese momento saber, decía, pero mirá, fueron los chorritos, fueron estos, y algo habrán hecho, y resulta que después desaparecieron todos nuestros familiares, ¿viste? Y no todos estaban robando. No podían salir a jugar de la escuela a la casa, de la casa a la escuela. No podían hablar con sus vecinos, porque era prohibido, pero que se les hablar con sus vecinos. Contarle lo que te pasaba, esas cosas. Su medicina parecen los milicos exigiendo disciplina que reprima. Y todos los corazones comprima. Yo tranqui, soy libre, no nací encadenado. Los tiempos de terror, gracias a Dios, se terminaron, se acabaron. Y yo sé bien que tengo mis derechos. Pero quitas algunas materias y, o sea, como cambió un toque las cosas. Como que ahora nosotros somos más independientes. Bueno, acá intentamos decir que, por ejemplo, yo que soy una chica, o un chico también puede ser, paso con una visera, con un pantalón cortito, por ejemplo, paso, si soy más grande o no importa, paso fumando un cigarrillo, que alguien me va a decir algo. Alguien siempre te va a discriminar, alguien siempre te va a tener que decir algo, y es lo que está mal. Cada uno es independiente de lo que pase, al menos los chiquititos, chiquititos, que es lo que estoy diciendo. Es que ahora existen los derechos del niño. Antes no existían ni los derechos de los humanos, de las personas, ni de las mujeres, ni de los niños existía en ese momento. Yo soy una joven que va a la escuela, que si dejo la escuela está mal y tengo que esperar a ser mayor de edad. Yo soy una joven que juega, tengo derecho a jugar, tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a no trabajar. Y eso, soy una joven que quiere estudiar y todos esos derechos que acabo de decir recién. Ahora voy a intentar decir algunos derechos que tenemos que tener los jóvenes. Que algunos lo tenemos, algunos no. Voy a empezar con un discurso medio largo. Bueno, yo, por ejemplo, yo soy una persona que merece respeto. Así como los grandes también tengo derecho. Derecho a ir a la escuela, a poder aprender, a jugar con amigos y alimentarme bien. A que no me golpeen cuando me porto mal. Los golpes no me educan, solo me hacen llorar. Que escuche cuando hablo, que valga mi opinión. Tengo derecho a un nombre para saber quién soy. ¿Quiénes fueron mis padres? ¿De dónde vengo yo? Para saber mi mundo, mi historia y mi nación. Pensá cuando eras niño, si te trataban mal, no hagas lo mismo si de verdad me amas. Quiero que todos sepan que hay una convención que no brindo derecho para crecer mejor. Los derechos del niño son leyes que también ayudan a los grandes a poder comprender que un niño no es objeto, es alguien con derechos. Es un rap que lo hizo mi mamá para que a nosotros los jóvenes hagamos escuchar que es el derecho del niño y que lo merecemos tener todo eso. Algunas cosas que las tenemos, otras cosas no, y me parece bien que sea derecho del niño, porque yo soy una niña, voy a crecer y voy a tener hijos que van a ser niños. Más horribles llevan por dentro a las mariposas más bellas. Y los culos más hermosos por dentro están llenos de caca. Y yo, que las apariencias engañan. Si gozo de los que se juzgan y se dejan llevar por la imprenta y hablan mal de la gente que ni siquiera conocen. La tenés adentro. Bueno, seguimos en la transmisión desde Plaza Morelos, la desaparición de Julio López. Bueno, eso, lo que estábamos escuchando fue un audio de muchos pibes del barrio de la Nueva York, de la radio La Charlatana. Ellos tienen diversos programas. Estuvieron hablando More, Chula. También pasaron una entrevista con Zulo, que es una militante de Berizo que vivió la dictadura en su juventud y que bueno, con que los chicos del taller de jóvenes del Centro Cultural Mansión Obrera la entrevistaron para bueno, hacer una comparación entre cuáles fueron las cosas parecidas que le pasaban a los jóvenes ayer y a los jóvenes hoy. Quizás ayer lo que sucedía era que te paraban en la calle por tener pelo largo, por tener pantalones anchos, y hoy te paran en la calle por tener una visera, por vestirte de cierta manera, con ropa deportiva. Todos estos temas son los que estamos trabajando en los programas de los chicos, donde, bueno, repito, que son los conductores, que son los más interesantes, que bueno, no pudieron estar hoy, pero está este audio que refleja todo el trabajo que ellos vienen haciendo. Bueno, de paso también comentamos que bueno, que esta transmisión se está escuchando por todo el país, de todos los medios de comunicación que integran la Red Nacional de Medios Alternativos, entre esos, bueno, Radionauta, La Charlatana, que es de la red donde venimos, La Barrera seguramente también, de La Rioja, Córdoba también, y bueno, Neuquén y la provincia de Buenos Aires, así que seguramente nos están escuchando. Acá se está, la concentración está siendo cada vez más masiva, están todos ya con sus banderas, y bueno, acá al lado nuestro tenemos a Sandra Gómez, que bueno, luego de la canción que vamos a escuchar, la vamos a estar entrevistando con preguntas que los propios chicos pensaron para ella. Ni un pibe menos. Porque apostamos a la vida. Basta de gatillos fácil. Basta de silencio. Basta de unir con nuestro barrio. Ni un pibe menos. Te tuvo que pasar, angelito nuestro, descansa en paz. Desde allá arriba nos cuidas, desde allá arriba nos cuidas. Desde que te fuiste nos dejaste un gran vacío. Eso con los pibes siempre nos decimos. Nadie entiende cómo esto te vino a pasar. Te hicieron una cama, nadie pensó que te iban a matar. Te fuiste para el cielo y dejaste una imagen grabada en nuestro corazón. Y todos los domingos prometimos llevarte flores. Eras un gran compañero y eso no lo puedes negar. Salías a robar para ganarte los billetes. Eras un pibe diferente que tenía sus defectos. Vivías en un mundo imperfecto. Aunque vos querías ir recto, la vida te golpeó y te fuiste desviando hacia la calle y el choreo. Yo sé que la pasaste feo y siempre vos querías tener tu trofeo en cada hecho. Tu vieja hoy en día llega un gran dolor en su pecho. Llora desconsolada, tirada en su cama, gritando al cielo que tú bajaras y la abrazaras. Ella la última vez que te vio fue ese día que fuiste a tu casa y le mostraste una sonrisa. Ella tranquila se quedó, al rato vinieron y leyeron la noticia, doña Sandra. Omar falleció. Omar falleció. Ella siempre la luchó, salió en la tele, hizo movilización, pero a nadie le importó, nadie la escuchó. Todos sabemos que la yuta te mató. Quédate tranquilo que nos vamos a vengar, y algo rudo ese lo vamos a matar. Como esto te tuvo que pasar, angelito nuestro, descansa en paz. Desde allá arriba nos cuidas, desde allá arriba nos cuidas. FQ 2014, siempre presente, amigo. Porque apostamos a la vida. Basta de gatillos fácil. Porque apostamos a la vida. Basta de silencio. Porque apostamos a la vida. Basta de unir con nuestro barrio. Ni un pibe menos. Ni un pibe menos. Oh, Plaza Moreno, que cada vez se acerca más gente. ¿Qué estamos escuchando, Nadia? Bueno, justamente estábamos escuchando unos spots que hicieron en la radio de La Barriada, ¿no? Sí. Sí, estábamos escuchando los spots de los integrantes de la radio de La Barriada, también una radio de Florencio Varela. De hecho, los chicos, les agradecemos a los chicos acá que están operando, también desde Radio Nauta, que están transmitiendo, y bueno, a todos los que nos ofrecieron sonido, a toda la organización de André, Otro Viento, La Barriada de Radio Nauta, que estamos organizando esto a pulmón, la verdad. Los esfuerzos que se están escuchando son del trabajo con juventud, niñez y adolescencia de La Barriada, del Centro Comunitario Popular Monseñor Enrique Angeleri, que es un trabajo que se viene haciendo hace bastante años, desde que comienza la organización, hace 20 años, y es un trabajo muy fuerte que se está haciendo en los barrios. Sí, bueno, es muy interesante cómo tratamos estos temas en los barrios, que es lo más importante, ¿no?, para crear este poder popular y empoderar a estos sectores. Bueno, tenemos mientras tanto a Sandra Gómez aquí en nuestro lado, ya habíamos presentado. De hecho, estábamos escuchando una canción que fue de un rap que fue realizado por uno de los amigos de Omar Cigarán, también víctima de gatillo fácil. Y bueno, la idea era realizar unas preguntas que los propios chicos de la Radio La Charlatana pensaron en sus programas para entrevistarla. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cuántos años tenía Omar cuando fue asesinado? Omar tenía 17 años. ¿Qué situaciones había enfrentado Omar con la policía antes? Omar tenía mucha persecución policial, lo seguían, lo golpeaban, lo detenían, dicho por la propia de Omar, nos había dicho que un servicio de calle quería que él robara y vendiera drogas para él. Entonces nosotros, como papá, lo denunciamos al servicio de calle. Al denunciar a este servicio de calle, las persecuciones policiales fueron más fuertes. ¿Cuándo sucedió el asesinato y en qué situación? El asesinato de Omar fue el 15 de febrero del 2013. El día 14 de febrero del 2013 vienen a mi casa, me hacen un allanamiento muy violento, donde me rompen todo y me dicen, ¿dónde está el guacho? ¿Dónde está el guacho? Si vos al guacho no lo entregás hoy, mañana lo tenés muerto. El día 15 de febrero a las 12 del mediodía, Omar se levanta, discute conmigo porque yo como mamá le pedía por favor que no saliera porque estaba muy claro lo que me habían dicho el día anterior y bueno, y no logré detenerlo. Omar salió a las 12 y media del mediodía, llega hasta la calle 43 entre la diagonal 115 y 122 a tres cuadras de mi casa y lo matan en un supuesto robo de una moto. Digo supuesto porque casualidad el dueño de la moto también era un policía. ¿Cómo se encuentra el caso en lo legal? Bueno, la causa del 2013 al 2014 se cerró. Ahí es donde empieza mi lucha, donde yo empecé a formar todas las actividades y luego que la causa se llegó a habla. Hoy, en el día de la fecha, la causa está llegada a juicio sin fiscal, solo los padres y el abogado, ¿no? Pero no hay nadie imputado, no hay nadie detenido. Hoy Omar se suma a otra, es otra víctima más de gatillo fácil. ¿Qué significa para vos gatillo fácil? El gatillo fácil para mí es un policía que mata a cualquiera. Te digo mata a cualquiera porque hace muy poco pasó lo de Rafael Cobo, un chico que estaba disfrutando de una fiesta privada, cuando entra un policía, discute con su pareja y dispara. También el caso de Juan Martín Chalet, que fue muy decente, un pibe que fue detenido y lo matan arriba del patrullero. También el caso de Mauricio Andrade, Nael Felizato, caso que estoy acompañando junto con el colectivo contra el gatillo fácil, es un, para mí como mamá, es un loco que no sabe cómo usar el arma. ¿Por qué luchaba tu hijo? ¿Por qué luchaba mi hijo? Sí, también ¿por qué crees que los jóvenes luchan hoy en día? porque quieren ser mejor personas, porque quieren que no se los discriminen, pasar una gorrita, un buzo, porque quieren ser mejor. Muchos pibes luchan por la droga, que es una cosa que es muy importante hoy en esta ciudad, porque abunda la droga y no toda persona es ajena a caer en las drogas. Es una lucha. Yo luché en 2006 con Omar porque era un pibe que tenía problemas de adicciones. Bueno, Norma, Sandra, te agradecemos. Sí, en realidad estas preguntas fueron pensadas por los chicos y bueno, es muy importante bueno, pensar estos casos, que no queden en la en el olvido, recordar, tener memoria no solo de López, sino de todos los pibes que son víctimas de gatillo fácil, y también afirmar, como esa jornada misma está impulsando, de que no hay maldita policía si no hay maldita justicia, ¿no? Porque muchas veces los policías salen de los barrios ante la supuesta inseguridad, hasta de la seguridad entendida como más represión, más policía, cuando en realidad la seguridad va del lado de la salud, de la educación, y de darle a los pibes de los barrios más seguridad en su vida, ¿no? Sí, eso yo lo dije el otro día en la marcha del colectivo de Gatillo Fácil, que me gustaría que Shelly algún día pida perdón, ¿no? No solo los casos de Gatillo Fácil, sino la gente desaparecida, los pibes, las pibas, el caso de Julio López. Y podría estar horas y horas acá hablándole a Shelly, como sé que nunca le va a dar la cara para mirar a una víctima y pedir perdón. Yo digo, ¿no? Que ¿por qué gastar tanta plata en patrullero, en policía? ¿Por qué no gastar en salud, trabajo, en ambulancias? Que en el caso de Rafael Cobo la ambulancia nunca llegó. Que se termine esto de matar a nuestros pibes. Parece que fueron a cazar a un campo y los matan como pajaritos. Yo como mamá pido justicia para todos los pibes, para la aparición de los desaparecidos también, porque estamos a 9 años de la desaparición de López y en este país nada cambió. Sandra, agradecemos muchísimo por estar acá contando tu experiencia, por toda tu lucha junto con tantas madres que... Por la fortaleza, sobre todo, y seguir reivindicando la lucha de Omar, que va a seguir estando presente en cada uno de nosotros y en los 210 casos de gatillo fácil de la apertura de la democracia hasta ahora. No, muchísimas gracias a ustedes, y esta puerta, el dolor no se me va a ir nunca, porque Omar siempre está en mi corazón. Pero toda esta gente que marcha por López es toda la gente que me fortalece para pedir justicia y que algún día algo cambie. Gracias. Gracias a vos, Sandra. Sos un gran ejemplo para todos nosotros. Bueno, estábamos escuchando a Sandra Gómez, y seguimos acá concentrando, la gente sigue viniendo, hay ya un montón de personas esperando para marchar por los 9 años de la desaparición de Julio López. Esta transmisión con mucho esfuerzo fue pensada y bueno, seguimos hasta las 6:00, si no me equivoco, ¿no? Antes de marchar. Reivindicamos principalmente la lucha de las madres que pide justicia por sus hijos. También reivindicamos la lucha por los familiares de los desaparecidos, en democracia, las mujeres víctimas de trata, para la explotación sexual. Y bueno, recordamos un año más la desaparición de López, y junto con todos estos medios comunitarios queremos agradecerles a todos por estar escuchando acá y por también retransmitir esta transmisión por todos los medios de la Red Nacional de Medios Comunitarios Alternativos en el país. Y es hoy, bueno, ¿cómo andan a todos y todas? Es hoy un hermoso día también para luchar y para reforzar también este reclamo de justicia que ya tiene 9 años. Estamos muy contentos y muy contentos acá en Plaza Moreno de la Plata, porque a pesar de lo que significa la desaparición de Jorge Julio López y tantas desapariciones en democracia y todo lo que estamos trabajando hoy, pensando en esta transmisión especial, realmente es saludable que nuestro pueblo, sigamos luchando después de 9 años. Para nosotros también fue muy importante a partir de esa transmisión poder aportar un granito de arena a esa lucha que todavía, y esperemos que lo siga haciendo, es tan fuerte en la ciudad de La Plata. Agradecemos también a Sandra, a Julio y a todas y todas las que estuvieron entrevistados y entrevistadas, porque también consideramos que es importante seguir luchando por los derechos humanos de hoy, que no haya un pibe más que muera por gatillo fácil, que no haya una piba más desaparecida por red de trata. Ayer se cumplió un mes de la desaparición de Ruth, de la cual también seguimos luchando. Y la solución sería estigmatizar la pobreza con su criminalización. Para desmantelar al aparato represivo del Estado Nacional. Buscando una revolución, un cambio social, esos son para nosotros y para nosotras los 30.000, esos son para nosotros y para nosotras Jorge Julio López y el resto de los militantes que venimos acá a saludar y a reivindicar. Y de los chicos también en los barrios, ¿no? Que sufren todos los días la violencia policial y la misma, el mismo aparato que terminó haciendo desaparecer a Julio López es el culpable de la muerte de tantos pibes en los barrios. Exactamente, tiene que ver con eso, con ver la continuidad de la historia, con ver lo que sucede en nuestras democracias, que las ponemos comillas, ¿no? Porque tienen que ver con eso que decís vos, continuidades en la fuerza represiva, continuidades en la justicia, en la inteligencia, y bueno, que la verdad que tiene que ver con cuidar con mucho entre nosotros y organizarnos para que estas cosas no sigan pasando. Seguir reclamando también y seguir luchando por nuestros derechos. Bueno, la verdad que fue una muy buena jornada, una muy buena experiencia. Esperemos que se haya escuchado más o menos bien en el resto de los medios de la red nacional de medios alternativos. También agradecerle a quienes nos retransmitieron, a Neuquén, Córdoba, además, y espero una más de muchas, esperemos. Y esta transmisión continúa, también la retoma en breve La Retaguardia, otro medio de la red nacional de medios alternativos, y continúa hasta las 19 horas. Acá se levanta ni más ni menos porque ya tenemos ganas de salir a marchar. Exactamente. Así es. Bueno, volvemos a repetir quiénes estuvimos haciendo esta transmisión y damos el pase directo a los estudios de Radio Nauta. Estuvieron los chicos de La Barriada, que vienen de Varela, estuvieron en Radio Nauta, estuvieron también Otro Evento, Andrés y La Charlatana. Bueno, entonces saludos, un abrazo a todos y como... Continúa La Retaguardia. Y continúa. Griten más fuerte, que el silencio desaparece. Transmisión especial. Transmite Red Nacional de Medios Alternativos, colectivos y medios populares de Berisso, La Plata y Florencio Varela. ANRED, Otro Viento, Radios, La Charlatana, La Barriada y Radionauta. Griten más fuerte, que el silencio desaparece. Transmisión especial. A 9 años de la desaparición de Julio López. Desde aquí, desde la ciudad de La Plata, terminamos esta transmisión a 9 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López. Ahora nos proponemos todos juntos a marchar en las calles de la ciudad de La Plata, pero quédense en la transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos porque le vamos a dar el pase a La Retaguardia. Fernando de La Retaguardia, Bueno, ahí se nos cortó un poquito la comunicación, pero en breve nomás vamos a estar ahí haciendo el pase. La verdad que el día de hoy, que comenzó a las 14 horas junto a los medios que integramos aquí en la ciudad de La Plata y alrededores, la RNMA, hicimos una gran producción a estos 9 años, como decíamos, de la desaparición forzada de Jorge Julio López. Ahora sí, Fernando, ¿estás ahí? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Bien. Estás hablando con Silvana, nomás una sola persona, porque todo el resto está allá en Plaza Moreno. Exactamente, sí. Obviamente estábamos escuchándolos aquí en la continuidad del programa de transmisión especial que la Red Nacional de Medios Alternativos viene haciendo desde hace algunos años y a la que por suerte se han sumado todo ese grupo de medios de La Plata que hoy estuvieron allí en la calle, en la Plaza Moreno. Nosotros estuvimos en el principio de la semana, en la charla que realizó Hijos de La Plata allí, acompañando a Mónica Alegre, la mamá de Luciano. Seguramente vamos a charlar de eso, porque vamos a estar haciendo el programa aquí, en la última hora, con Matías Bregante, de familiares y amigos de Luciano Arrúa. Todo vale para recordar a López a 9 años, y vale este esfuerzo compartido de hacer 3 horas de radio a 9 años de López, nosotros que lo recordamos todos los días, ¿no? Claro que sí, y bueno, vamos, nosotros desde aquí ya nos proponemos a marchar. Hay mucha gente en Plaza Moreno, así que muchas banderas en el cielo que están reclamando, ¿no?, por la aparición, que bueno, han pasado 9 años, es algo que no debería haber pasado nunca, así que estamos reclamando, nosotros no olvidamos y no perdonamos tampoco. Sin duda que la marcha de La Plata es el epicentro del recuerdo de López, y está bien que así sea, ¿no? Una de las cosas que seguramente vamos a charlar aquí hoy con aquellos compañeros que estarán haciendo móviles desde la marcha que propone el Encuentro Memoria y Verdad y Justicia aquí en Buenos Aires, es por qué la necesidad de hacer marchas en otros puntos del país, o por lo menos nosotros que estamos cerca, ¿por qué no unificar esfuerzos, seguir todos a La Plata y en cambio hacer 2 marchas? Me parece que va a ser interesante porque los compañeros del Encuentro de Memoria y Verdad y Justicia tienen una posición sobre esto que tiene que ver con que López tiene que estar en todas partes, ¿no? Claro que sí. Y está bueno que así sea. De todas maneras, la marcha aquí en Buenos Aires no tiene la magnitud que en general suele tener la de La Plata y que esperamos y creemos, por lo que hemos escuchado, que va a tener también este año. Sí, es importantísimo. Yo comparto la idea de que se marche en Buenos Aires, en La Plata y en todo el país. Me parece incluso necesario. Hoy más temprano hablábamos justamente de eso, tratar de llevar, ¿no?, en el día de hoy la marcha a todas las provincias, a los pueblos, para que la gente tampoco se olvide, para que la gente siga con los pies en la calle, que nos hagamos ver, porque todos queremos que haya justicia en este y en todos los otros casos que hay, no solo de desapariciones forzadas, sino de gatillo fácil, de tantas otras cosas más. Así que, bueno, nos vamos a despedir. Nosotros les damos el paso a ustedes, nos vamos, los pocos que quedamos aquí en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, ya nos vamos corriendo para la plaza. Vale, ustedes vayan para la plaza, nosotros seguimos en la continuidad de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Después de este tema, tomamos la posta desde la Plaza Moreno al estudio de Radio La Retaguardia, aquí en el barrio de Mataderos, en la ciudad de Buenos Aires. Fernando, un abrazo grande y muchas gracias. Los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo

RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Como un cuento, veo la gente caer en esa lluvia que lavó este mar. Como un cuento de una historia. Casi que es como, como un cuento estar a 9 años de Jorge Julio López, recordándolo y haciendo en algún sentido el mismo programa que hicimos

que Julio era una persona alegre, uh-huh, y que la militancia y la lucha la atravesaba con alegría, y que bueno, parte de esto que seguimos haciendo tiene que ver con eso, de seguir luchando, de luchando con alegría, no alegría de la parte mala y lo que sufrimos de, sí, de violencia, sino la alegría de tener el compromiso de buscar un mundo mejor para todos y que estas cuestiones se vayan de raíz de una vez, buena vez por todas aquí en la Argentina. Yo te propongo que vayamos ya a escucharlo a Víctor, porque él, digo, no lo charlamos esto antes, le contamos a la gente, pero Bastardo también dio cuenta de la alegría con la que Jorge Julio López era un tipo alegre, y la verdad es que para aquellos que no lo conocimos no tenemos esa imagen, ¿no? Totalmente. Porque tenemos la imagen del viejo dando testimonio en el juicio y no, obviamente no era la imagen de un tipo alegre esa que estábamos viendo allí en tanto testigo. Víctor Basterra ayer en un horario público contando lo que implica la desaparición de López para él. Fue una clara muestra para que tengamos en cuenta los sobrevivientes, los testigos de la historia, tengamos en cuenta de que eso nos podía pasar a cualquiera. Eso caló en muchos compañeros y compañeras. Por suerte se pudo sobreponer uno a toda esa presión. La desaparición de un compañero más, uno que uno ha conocido, yo lo conocía al viejo López, hacíamos muchas bromas con respecto a él y con él, y nos pegó muy muy duro a nosotros, ¿no? Porque nosotros estábamos trabajando con él incluso en los TRD, era la tarea de recopilación de datos que nos habíamos impuesto de la Asociación de Detenidos Desaparecidos en su momento, cuando yo estaba más activo en esa época, y bueno, cuando se estaban haciendo los juicios por la verdad en aquel momento, antes de los juicios a Yekolás. Claro, cuando había impunidad y se realizaron algunos juicios por la verdad que no tenían, no había penas, pero sí. No había sanción jurídica, exacto, pero sí había todo lo demás. Empezar a rearmar todo el rompecabezas que significaba la cantidad de datos que estaban dispersos, ¿no? Y entonces eso se fue muy importante en esa época. Y en esa época justamente estábamos muy juntos al viejo y bueno, nos pegó fuerte la desaparición del compañero y todavía nos duele, todavía nos duele todos los días, nos afecta y es un interrogante gigantesco, y además eso es una realidad, es el reservorio que todavía existe en muchos sectores que han pertenecido, todavía a veces pertenecen a la policía de la provincia, es preocupante, ¿no? Y uh-huh, bueno, no se ha podido desactivar esas cosas en su totalidad. ¿Te acordás? A pesar de los varios intentos que hubo. Uh-huh. ¿Te acordás cómo te enteraste de la desaparición? Y se empezó a hablar que no aparecía el viejo, que habían encontrado algo... unas llaves primero y después esto, no sé, había toda una y quedaba una duda. Además hubo voces altisonantes que se escucharon en ese momento, algunos de nuestro propio campo que venían, que eran lamentables, ¿no? Sí, como aquella, esas palabras de Eve Bonafini, que dijo que él vivía en un barrio de Canas, que él era Cana y sus hermanos eran Canas, entonces era una especie de autosecuestro, y todo eso nos pegó feo, mal, desagradable, ¿no? Pero bueno, a veces son las consecuencias de mucho dolor y mucha soberbia, ¿no? Sí. No, y uno aprendió que... Hola. No, no, sí, te escucho, dale. Aprendió que en estas cosas uno puede, lo que menos puede ser es soberbio. Uh-huh. Tiene que ser preocupado, cuidadoso, observador y analizador frío de la cosa, uh-huh, para poder llegar a un final más o menos que sea satisfactorio, ¿no? Claro. Más no, final, a una respuesta más o menos. Te preguntaba si recordabas cómo te habías enterado, no por el detalle o por la nota de color, sino porque pensaba si costó mucho en tiempo, digo, y también en el corazón, si costó mucho asumir que estaba desaparecido, que lo habían secuestrado. No, lo que pasa es que hay una realidad, nosotros, por lo menos yo lo viví siempre así, ¿no? Que hay una cierta amenaza, una una mirada perversa hacia los sobrevivientes, hacia los testigos, y que somos pasibles de algo. López era un sobreviviente, un testigo, y cualquiera de nosotros podía entrar en el listado ese. Se dio con López porque se dio en circunstancias muy particulares. Ya estaba al otro día, creo que era, tenía que presentarse ya a observar cómo lo acusaban a Checolás. Uh-huh. O sea, toda esa cosa uno la ata y ve que es muy muy jodido eso, muy embromado superar eso, ¿no? Y bueno, tuvimos la fuerza como para seguir adelante en todas estas cosas. Uh-huh. Y seguimos adelante, a pesar de tantas cosas, ¿no? Es inevitable, al hablar de López, poner este tono y sentir la tristeza, la bronca y todas esas sensaciones cruzadas que hay alrededor de su causa y de su persona. Pero por ahí dijiste que laburando con él se reían mucho con él y se reían también de él. ¿Se puede saber de qué? Como para No, porque había toda una se había establecido una mirada sobre Arana, sobre el campo de Arana. Sí. Arana estaba en un lugar que estaba cercano a una estancia. Que es el lugar donde él estuvo y donde estuvo Nilda Loy, entre otros. Claro. Y el viejo siempre decía que había tres o cuatro Aranas similares. Tres o cuatro centros clandestinos, ¿no? Pero, ojo, no era que nos burláramos ni, ¿no? Simplemente nos reíamos porque lo cargábamos y él nos cargaba. Era muy, muy, muy buena la relación con el viejo. El viejo era un tipo simpático, entrador, campechano, y bueno, me acuerdo con Rufino Almeida, que siempre no volvía loco con esas cosas, ¿no? Rufino Almeida también estuvo secuestrado en el banco. Uh-huh. Y bueno, ¿y que, todas esas cosas que decía que había tres lugares similares, como es, no entendí? Sí, había tres o cuatro centros clandestinos dentro de esa estancia. Ajá. Y lindantes con la comisaría de Arana. Uh-huh. No olvidemos que la comisaría de Arana era cuatrerismo. Uh-huh. Era una comisaría especializada en cuatrerismo. Uh-huh. ¿Me explico? Sí. Ah. En robo de ganado y esas cosas. Sí, pero además el cuatrerismo también era la de Puente 12, ahí en el Vesubio, todos esos lugares, en la Güemes, ¿viste? Uh-huh. Eso también era cuatrerismo, o sea que había una relación entre todos esos milicos que estaban vinculados a esa actividad, ¿no? Uh-huh. Eso yo también lo até en su momento, no con preocupación, pero sí con atención, en el último incidente que pasó, que estuvimos cerca, que veníamos de 9 de julio, que el tipo era un chanchero. Uh-huh. Y el chanchero maneja chanchos. Y los chanchos, si vos le tirás un cadáver, le pegás un tiro en la cabeza a un tipo y le tirás a los chanchos, en 4 días no queda nada. Uh-huh. Te hacen desaparecer un cuerpo los chanchos. Uh-huh. Esas cosas te quedan flotando siempre. Claro, claro. Por ahí es un poco una imprudencia mía hablar esto. Uh-huh. Basterra, allí hablando a propósito de las diferentes ideas que se pueden tener a propósito de lo que puede haber sucedido con López, me parece que no es imprudente, como pensaba Víctor, elaborar una teoría. En todo caso, esa imprudencia, entre comillas, da cuenta de que el Estado no ha dado respuestas. Y yo le decía ayer en otro segmento a Basterra, en otro segmento del mismo programa, que me queda la certeza absoluta de que no, que el Estado no lo ha buscado lo suficiente. Y eso es una deuda enorme que algún día debería merecer castigo, ¿no? Sí. Yo me parece que en esto, bueno, a nosotros nos toca, desde familiares y amigos de Luciano Arruga, claramente, era algo que no sabíamos antes de que pasó el hallazgo del cuerpo de Luciano. Uh-huh. Pero En esa cosa que uno tiene, o la familia un poco tiene la intuición de hacia dónde debe ir y de que uno la pelea, apareció la figura del habeas corpus, se defendió con uñas y dientes la presentación de ese habeas corpus, se peleó en todas las instancias posibles y ese habeas corpus terminó siendo un fallo ejemplificador, histórico, el de casación, que después terminó siendo el que relevó los datos y puso a funcionar el Estado de la manera que debería funcionar si realmente quisiera encontrar a una persona. Uh-huh. O sea, en cuanto ese habeas corpus puso a funcionar todos los actores del Estado al servicio de la justicia para generar la información, se acortaron los caminos de los impunes y se acortaron los caminos de la desaparición. Creo que, como bien decías, en el caso de López, con la notoriedad del caso, con la figura de López y el testimonio que ha dado, claramente es una bandera que el Estado, hoy le toca al kirchnerismo, pero cualquiera que hubiera estado a cargo del poder político en la Argentina no pudo apropiarse de esa bandera, de esa lucha, y claramente la dejó de lado y dejó de mover cualquier herramienta que pudiera tener para generar la información necesaria para resolver la desaparición de López. Uh-huh. Bueno, tengo dos temas musicales preparados para cerrar el bloque y quiero ver si nos ponemos de acuerdo. Voy a abrir una discusión profunda en este momento del programa especial de la Red Nacional de Medios Alternativos que se va a extender hasta las 19. ¿Un programa como este tiene que tener todo música militante o puede tener algo que te guste pero que no tenga que ver con lo que estás hablando? Yo creo que puede tener algo que te guste y que no tenga que ver con lo que estás hablando. Puede claramente tener. Sí. Muy bien, muy bien. Porque yo tenía preparado un León Gieco, pero tengo preparado un Nirvana que me dieron ganas de escuchar. Y si vos me lo acabas de autorizar, claramente. Vamos con eso. RNMA. We'll be right back. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa, un asesino serial. Julio López. 9 años de impunidad y encubrimiento. Exigimos al gobierno aparición con vida allá y castigos a los responsables. Cárcel a Milani y todos los genocidas. Apertura de todos los archivos. Basta de impunidad y represión. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. 18 de septiembre, 17:30 horas. Marcha de Congreso a Plaza de Mayo. Bueno, esto que estábamos escuchando era el spot convocando para la marcha que está por comenzar en la ciudad de Buenos Aires, convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Y las voces que escuchábamos allí, no sé si te resultan conocidas, Mati. Sí, son voces que nos vienen acompañando ahí en el barrio 12 de Octubre. Son las voces, bueno, de los chicos que participan del proyecto Jóvenes y Memoria, en realidad, que son niños con los que hemos trabajado junto a la familia de Luciano desde hace años, en algún momento con apoyo escolar, y bueno, hoy en los proyectos estos del Jóvenes y Memoria, que bueno, ya es el cuarto año, creo que, si no me equivoco, que los chicos presentan proyecto, y bueno, particularmente este año habían tenido la opción de elegir el formato de taller de radio. El proyecto Jóvenes y Memoria lo que prevé es que se traten diferentes problemáticas y diferentes temáticas de la juventud y de la sociedad, y que bueno, cada grupo decida o planee abarcarlas con un tipo de proyecto. Los años anteriores, los chicos del 12 de octubre habían elegido un formato audiovisual en el cual hicieron diferentes cortos que tenían que ver con la discriminación, con la violencia de género, y bueno, este año eligieron hacer un taller de radio. Y en el marco de las prácticas y todo lo que vienen realizando semana a semana, realizaron este spot o colaboraron con la realización de este spot que escuchábamos recién. Esas voces jóvenes que escuchaban son la de Mauro, la del hermano de Luciano Arruga, la de Nair, una chica que vive allí en la 12, y las voces de gente mayor, de algunos mayores, gente grande, son la de Natacha Bianchi y de Dani Magno, ambos integrantes de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Decíamos que esta mañana, bueno, estuvieron muy activos hoy en lo comunicacional los chicos de Familiares y Amigos de Luciano, porque esta mañana se hicieron cargo del Enredando, que todos los viernes en realidad sale desde el barrio de Barracas en La Caterva, y hoy salió desde aquí, desde el estudio Víctor Basterra, con Nadia y con Fermín, que venían de Neuquén y nos aportaron su mirada desde allá, además de haber contado varios casos de gatillo fácil de Santiago del Estero, el caso de Farías, el caso del chico de La Plata. De La Plata. Que, sí, el caso Houdini, le estoy diciendo yo, porque ya claro, no sé si reírme o llorar, pero es tremendo. Encima, el día de hoy han liberado a todos los policías. Sí, estamos hablando del chico que se suicidó esposado en un patrullero pegándose un tiro, ¿no? Según la versión policial, claro está. Y también, por supuesto, refiriéndose a la cuestión de López, hablaron con Enrique Cachito Fuchman, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Vamos a escuchar una partecita de la larga charla que tuvieron. Bueno, buenos días ante todo. la segunda desaparición de Jorge Julio López. Yo preferiría casi empezar por la última parte, ¿no? La última pregunta, ¿no? De qué enseñanza nos deja. Porque después, bueno, podemos ir un poco entrando en cada uno de los ítems. El secuestro de Jorge Julio López, el segundo secuestro de Jorge Julio López, tuvo varios objetivos. Recordemos que era el primer juicio que se abre, algunas veces, o dice de punto final, casi en forma paralela, se abre el del Turco Julián, contra el Turco Julián, un represor de la Policía Federal acá en Buenos Aires. Uh-huh. Y nos tenemos que ubicar en el día de que se iban a hacer los alegatos. Uh-huh. El secuestro de Julio tiene desde ese punto de vista varios temas. Por un lado, buscó en ese momento, de forma concreta, parar el juicio, o sea que inicialmente, por el Código Penal, sin el querellante, los abogados no pueden alegar, más en nuestro caso, donde consideramos que la causa es del querellante, no de los abogados, entonces no solemos firmar poderes, entonces no podían alegar, pero entonces por un lado se buscaba parar el juicio. Por el otro lado, se buscó amilanar a todos los sectores que tendríamos que intervenir a partir de ese momento en los juicios de lesa humanidad. Pensemos lo que significa que en un juicio de esas características contra uno de los símbolos de la represión en la provincia de Buenos Aires, como era Checolás, desapareciera uno de los testigos. Digámosle, era un mensaje hacia todos los sobrevivientes diciéndonos, ojo, estamos, no se olviden de nosotros. Era un mensaje a toda la sociedad argentina diciéndole, ojo, estamos, no se olviden de nosotros. E inclusive era un mensaje a todas las instituciones, al gobierno, al Poder Judicial, ojo, estamos, no se olviden de nosotros. Y creo que ahí sale la primera enseñanza, porque ellos buscaron generar el mismo terror que generaron durante la dictadura con las desapariciones. La desaparición forzada en gobiernos constitucionales busca el mismo efecto que en dictadura. No solamente encubrir al que la hace, sino aparte de eso, inmovilizar al resto. Y la respuesta fue la contraria. La respuesta fue, en forma inmediata, la movilización. A tal punto que el día viernes de esa misma semana hubo una gran movilización en La Plata bajo una lluvia inmensa. El día miércoles hubo la primera movilización acá en Buenos Aires y a partir de ahí, todos los 18 de ese primer año, tanto en La Plata como en la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades del país, hubo movilizaciones exigiendo la aparición con vida de Jorge Julio López. Y junto con eso, el hecho de que, más allá del temor lógico que uno pudiera tener, nadie acá es héroe, pero ningún sobreviviente dejó de ir a declarar. Entonces, la primera aprendizaje que nos deja la segunda desaparición de Jorge Julio López es que justamente lo que no tenemos que permitir es que el terror nos gane, lo que no tenemos que permitir que ese terror nos inmovilice, sino que la única forma de terminar con la metodología de las desapariciones forzadas cometidas desde el aparato del Estado es justamente movilizándonos, denunciando, exigiendo justicia. Me parece que desde ese punto de vista, más allá del dolor que significa que Jorge Julio López siga estando desaparecido hoy en día, podemos decir que los genocidas no lograron su objetivo. Clarísimo. Está clarísimo, Cachito. También, bueno, algo que quería recordar, ya que hablabas de la segunda desaparición de Julio López y el marco histórico en el que se estaba dando el juicio contra Checolás en ese momento, también es un punto importante recordar que es el primer juicio en el cual una condena reconoció el genocidio en otro país. Así es, era un juicio desde la Teresa de Justicia SAM, tanto en La Plata como en la ciudad de Buenos Aires, como también en del interior del país cuando hay organismos de derechos humanos que están teorizando en otros lados y pertenece a la justicia allá. Lo que planteamos es que en nuestro país no fue que un grupo de militares un día se volvió un poco más loco de lo que estaba y salieron a la calle a secuestrar gente, a torturar, a desaparecer, a asesinar. Tampoco es que esa metodología se hizo en forma indiscriminada, sino que acá hubo un plan sistemático, cuyo objetivo fue exterminar toda forma de organización de nuestro pueblo. Como primer paso, para partir de ese exterminio, de la forma en que se realiza exterminio, que es la desaparición forzada, romper todo el entramado social y cambiar las condiciones socioculturales, políticas y económicas de nuestro pueblo. Por eso decimos que hubo un genocidio, hubo un plan de exterminio a un sector particular, que al sector que se organizaba en nuestro pueblo. Y justamente en ese primer juicio quedó plasmado no solamente en las declaraciones de los compañeros, sino inclusive en la sentencia, cuando el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata reconoce que se dio en el marco del genocidio. Es importante eso para que entendamos justamente qué pasó en el país y qué pasa en el presente. Porque si decimos que acá se vino a exterminar toda forma de organización popular para luego cambiar las condiciones sociopolíticas, culturales, económicas de nuestro pueblo, de nuestro país, eso quiere decir que las consecuencias del genocidio duran hasta hoy en día. Y tenemos que reconocerlo, que es así. Porque eso justamente lo que intentaron es quebrar en forma definitiva el espíritu revolucionario del sector de nuestro pueblo, el espíritu transformador, el espíritu de lucha, el deseo de crear una sociedad diferente, una sociedad sin ninguna forma de opresión, sin ninguna forma de explotación. Y reconocer eso significa también poder entender hoy en día justamente por qué continúa ese aparato represivo. Entender hoy en día realmente qué funciones están cumpliendo hoy nuestros gobiernos constitucionales en ese sentido y por qué también hoy en día siguen desapareciendo jóvenes. Y esto lo queremos remarcar porque la desaparición de Jorge Julio López es cierto que tiene una característica muy particular. Era el primer desaparecido. Pero no fue el primer desaparecido en gobiernos constitucionales del 83 a la fecha. Lo que hizo el caso de Jorge Julio López fue justamente visibilizar que esa metodología seguía estando dentro del aparato represivo del Estado. Y eso es así porque justamente los gobiernos constitucionales, desde el de Raúl Alfonsín hasta el de Cristina Fernández, no tuvieron la voluntad, sino todo lo contrario, de cambiar los paradigmas que a partir de ese genocidio impuso la dictadura militar. Y esto y los grupos económicos, obviamente, que la sostenían y la financiaban. Y esto queremos ser claros. En ese sentido, existe una continuidad. Es cierto que no es lo mismo estar en un gobierno constitucional que en una dictadura militar. Pero tenemos que reconocer que los gobiernos constitucionales posteriores a esa dictadura consolidaron el modelo de país que esa dictadura vino a poner. Bueno, escuchábamos parte de la charla que sostenían quienes hicieron Enredando las Mañanas de hoy, los familiares y amigos de Luciano Arrúa, con Enrique Cachito Fuchman. Pero escuchan, ¿no? Ese sonido es sonido de calle, es sonido de plaza, y nos vamos a ir a la Plaza del Congreso a ver si ya arrancó la marcha. Para eso recibimos a Pablo Giacobbe, integrante de la retaguardia. Pablo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. La marcha ya, sí, comenzó hace un ratito. Estamos llegando a lo que sería el acampe, Copiwini. Uh-huh. Estamos a media cuadra del acampe. Muchas banderas hay acá en la cabecera de la marcha, En realidad ya pasé la cabecera, estoy del otro lado, está bajo de la bandera de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, porque para comenzar con este móvil la idea era también poner la voz de un sobreviviente, y estoy al lado de Margarita Cruz, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Si les parece, les paso con ella. Dale, dale, arranca si querés la charla y después charlamos con Margarita, como vos quieras. Bueno, ¿qué tal, Margarita? Te quería preguntar, recién comienzan la marcha, ¿cómo ves esta movilización a los 9 años de la desaparición de Jorge Julio López? Sí, la verdad que es una marcha muy nutrida y sobre todo siempre nos emocionamos cuando llega esa fecha, nos emocionamos, nos indignamos y tenemos siempre presente a nuestro compañero Julio López. Está muy bien que no se olvide a Julio López, a pesar de que hacen todo lo posible para que nos olvidemos de Julio. Esta marcha es muy importante porque mantiene la memoria y el pedido de justicia por la desaparición de Julio. Junto a él recordamos a nuestra compañera también asesinada en Santa Fe. Y realmente me parece que es muy bueno seguir sosteniendo esta memoria. Julio López desapareció hace 9 años y aún no tenemos respuesta del gobierno. El gobierno quiere que Julio López quede silenciado y es nuestra responsabilidad, es nuestro compromiso seguir exigiendo por la aparición con vida de Julio López. Hola, hola. Sí, Margarita, ¿nos estás escuchando? Sí, ahora sí te escucho. ¿Cómo estás? Fernando Tevele y Matías Bregante aquí en el estudio de La Retaguardia, en la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Están pasando por el acampe, supongo, por eso los aplausos. Estamos pasando en este momento por el acampe, saludando la resistencia del pueblo Kun, por un lado, también reclamando la exigencia de justicia hacia los pueblos originarios, que se le devuelvan las tierras. Por favor, me parece que esa presencia también en este momento redobla también nuestra necesidad de seguir luchando. Traías, perdóname, traías el recuerdo de Silvia Supo también, que al lado de la figura de López quizás ha quedado como relegada, pero que también está bien que recordemos su figura como la de una sobreviviente que luego dio su testimonio, que impulsó los juicios como querellante y que murió en esas circunstancias tan extrañas que a muchos de nosotros nos hace pensar que tienen que ver con su calidad de sobreviviente y de testigo, ¿no? Pensar en López no como un hecho aislado, sino como parte de un mensaje. Claro, de un proceso de impunidad en relación a los testigos, en relación a los sobrevivientes, o sea que la desaparición de Julio López se da en un contexto donde realmente lo que querían eran amedrentar a los sobrevivientes, a los testigos, que los juicios no se siguieran sosteniendo, y al contrario, resultó en un efecto contrario totalmente, adverso. Los sobrevivientes siguen declarando en la cantidad de juicios que haya y donde sea, se siguen presentando para dar su testimonio, para exigir justicia y para que realmente se esclarezca y haya una verdad histórica en relación a los hechos del terrorismo de Estado. Margarita, gracias, Hasta luego, gracias. Hemos charlado. Espera que te va. Sí. Con Pablo. Pablo Giacobbe está haciendo el móvil con Margarita Cruz de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Pablo. Hola. Sí, Julio. Sí. No, increíble. Pará, estamos al aire, Julio. Yo para aclarar que dentro de la marcha de Julio López se había propuesto hacer la parada donde están acampando los compañeros de Copiwini para leer un documento en apoyo y seguir presionando para que sean recibidos por la presidenta. Es un momento histórico de la radiofonía en la Argentina. Julio Echeverría nunca quiere hablar, es más, recién se me negó a hacer un móvil y agarró el teléfono, pensó que no estábamos en vivo y por eso habló. ¿Eh? Así no, que no, no, calculo no, que si te pregunto no me vas a contestar. ¿Qué me vas a preguntar? No, si te preguntara algo, si te pido que me cuentes cómo está la marcha por ahí, ¿te animás? Y la marcha se fue nutriendo. La verdad es que se fue nutriendo. Serán una 3 cuadras y media, 4 cuadras. Uh-huh. Bueno. No, no, eso se fue nutriendo y ahora lo iba a recorrer aprovechando que se hace este parate para leer el documento. Uh-huh. En apoyo a los compañeros de la CAMPE. Se va a leer un documento en apoyo a la CAMPE y después siguen hasta la Plaza de Mayo. Se sigue la marcha hasta Plaza de Mayo. ¿Y ahí se lee otro documento final? ¿Cómo? Ahí se lee... Se va a leer el documento final. Bien, bien, perfecto. ¿Y están ahí leyéndolo? En este momento están preparando el camión que está estacionado frente a la CAMPE para leer el documento. Bueno, porque sería interesante escuchar aunque sea una partecita, no sé si todo porque terminamos a las 19, estamos a 13 minutos del final, pero sí, sí quizás una partecita de... Bueno, mira, no sé cuánto puede demorar el montaje, está medianamente... Bueno, dale, volvemos está, a... En este momento está hablando uno de los compañeros de... Y ahí está hablando otro. Voy a ver si puedo acercar al micrófono. A ver si sale algo. Nombre de Coqui Vini, queríamos compartir algunas palabras. Primero agradecer por este espacio, que una de las cosas que siempre nos ha costado en estos 7 meses el tema de visibilizar, este pequeño gesto de visibilizar para nosotros es algo muy importante, porque vemos que en Argentina seguimos siendo ignorados por el gobierno nacional, seguimos siendo discriminados por el gobierno nacional. Por eso estamos muy contentos y a la vez preocupados por estos 7 meses. Hemos venido aquí el 14 de febrero pidiendo una audiencia a la jefa del Estado. Lamentablemente hasta el día de hoy no hemos tenido ni una respuesta favorable y concreto. Para aquellos que recién se enteran de este acampe, que han pasado más de 7 meses, nos gustaría, en nombre de Coqui Vini, comentar un poco los reclamos, la razón de lo que queremos en audiencia con la jefa del Estado. Primero, los conflictos territoriales, estamos viendo en nuestras comunidades. Segundo, hay mucha inseguridad jurídica en nuestras comunidades. Hola. Sí, Julio. Bueno, ahí estamos escuchando la voz de Jorge Lomo de la comunidad de Mapuche. Ahí está. Muy bien. Buenísimo, gracias. Retomamos en un ratito. Brillante, Julio, como siempre. Julio Echeverría, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ustedes ven algunos de nosotros más expuestos cuando se trata de hacer comunicación a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, pero Julio es uno de esos que trabaja silencioso no solo en la organización de la red, sino sosteniendo la parte técnica de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, que nosotros siempre jodemos con que está en un lugar que nadie sabe dónde está, porque en realidad es de una cierta virtualidad que Julio sostiene allí, así que está buenísimo que haya salido al aire, que hayan escuchado su voz también aquí. Y escuchábamos a Jorge Palomo, uno de los integrantes de la CAMPE Coqui Vini, integrante de la comunidad La Primavera de la etnia Qom, y allí se podía escuchar parte de los reclamos a más de 7 meses, se cumplieron 7 meses hace pocos días de la CAMPE allí. Y no ha cambiado nada, ¿no? No ha cambiado nada. No, bueno, parte de la desidia estatal que hablábamos con el caso de López la vemos también reflejada en esta cuestión de los pueblos originarios, que claramente termina siendo una decisión política donde hay una voluntad que sean para ser tratados de esta manera. Nos parece a quienes acompañamos los reclamos de los pueblos originarios en general y en particular esta avanzada que arrancó hace algunos años con el primer acampe de los pueblos Qom y hoy con todos los pueblos de la provincia que es el acampe Coqui Vini, Y digo, nos parece a todos un conflicto muy sencillo de resolver. No nos parece que sea un conflicto enorme y que traiga ninguna consecuencia ni política. Tiene que ver con una cuestión xenófoba, clasista, y que claramente es una dirección a mostrar el control que se quiere tener, en el cual las minorías no están incluidas ni interesan ser permitidas en esta nación que se está formando. Me tomé en serio aquello de que la música no tiene que estar ligada a la temática, sino al gusto. Si no, es redundante, sino que la música hable de lo mismo que estamos hablando nosotros. Exacto, así que vamos a escuchar este tema donde Slash toca con el otro guitarrista de Guns N' Roses, con Izzy Stradlin, y la voz de Ian Astbury, el cantante de The Cult, en uno de los discos solistas de Slash. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa, un asesino serial. Julio López. 9 años de impunidad y encubrimiento. Exigimos al gobierno aparición con vida allá y castigos a los responsables. Cárcel a Milani y todos los genocidas. Apertura de todos los archivos. Basta de impunidad y represión. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. 18 de septiembre, 17:30 horas. Marcha de Congreso a Plaza de Mayo. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Ahí está, en el cierre de esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos decía, nos vamos. Vamos a charlar con Pablo Giacobbe, que está allí con el móvil para el cierre. Pablo. Bueno, volví acá a la cabecera de la marcha. Acaba de terminar Jorge Palomo, vocero de la Campe Copy Winnie, de la comunidad Wichi Excel, de dar un discurso, dar unas palabras con todo cómo fueron estos 7 meses de acampe. También habló de Jorge Julio López, habló del silencio de la iglesia incluso, y bueno, fue muy emotivo. Un aplauso bastante grande. Estoy acá al lado de Miriam Bretman, que si quieren les paso la comunicación. Dale. Ahí les paso. Miriam. Hola. Hola Miriam, acá Matías, el que te habla. Nada, estamos aquí haciendo la transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, queríamos contar ahí con tu testimonio para que nos cuentes cómo veías esta jornada a 9 años de la desaparición de Jorge Julio López. Bueno, nosotros comenzamos esta jornada 9 años en el día de ayer con una gran presencia de organismos de derechos humanos en la Cámara de Diputados de la Nación, donde presentamos un proyecto exigiendo la apertura de los archivos que tiene el Estado en sus Fuerzas Armadas, en sus Fuerzas de Seguridad, relacionados con el juicio de Checolás y con el juicio en el que desaparece Julio López y su desaparición posterior, ¿no? La causa que debería investigar su desaparición. Creemos que es necesario a 9 años que el Estado entregue toda la información que tiene, porque ya no podemos seguir soportando la impunidad que hay en esa causa. Cada año inventan una pista distinta, pero bueno, ya 9 años creo que es tiempo suficiente. Miriam, ¿cómo estás? Fernando Tevele te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. No tenemos mucho tiempo porque estamos en el cierre del programa, pero ¿qué implica hoy a 9 años la desaparición de López? Porque hemos escuchado aquí muchos testimonios de sobrevivientes que todos coinciden en que fue esto un apriete, no solo para el propio López, sino para todo, para el resto de los testigos, que sabemos que no funcionó porque los juicios continúan y los testimonios continúan. Pero ¿qué significa hoy, 9 años después, como símbolo? Bueno, creo que eso es así, precisamente ese fue el sentido que tuvo nuestra movilización y nuestro reclamo a las calles del primer momento. Si bien no pudimos saber qué pasó con Julio, sí logramos parar ese terror que querían imponer con su desaparición. Y creo que ahora, cuando hay tantas señales políticas de que se intenta una nueva reconciliación, ¿no? Estos encuentros que se hicieron en la Universidad Católica, en el Instituto Hannah Arendt, en la Universidad de San Andrés, donde se intenta imponer nuevamente una reconciliación. Es muy importante que recordemos el ejemplo de Julio López y cómo tenemos que enfrentar ese terror. Uh-huh. Miriam, muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hemos charlado con la doctora Miriam Breckman, que es integrante del CEPRO, del Centro de Abogados por los Derechos Humanos, y además del Partido de los Trabajadores por el Socialismo dentro del FIT, y que ha sido abogada en causas por crímenes de lesa humanidad, en la megacausa de la ESMA, por ejemplo, representando a Justicia Ya, entre otros juicios y entre otros abogados. Pablo, estamos cerca del cierre, así que me gustaría que, o nos gustaría que dieras un pantallazo de en qué andan allí en la marcha, ahora que ya pasaron por el acampe. Bueno, estamos cruzando todavía la senda del Metrobús por la Avenida de Mayo. Miro para lo que sería del lado del Congreso y veo un montón de banderas. No tuve tiempo de recorrer la marcha hasta donde llega, pero hasta donde me da la vista en este atardecer veo banderas. Uh-huh. Y veo bastante gente. Igualmente, en ese sentido, soy muy crítico y me parece que en una marcha de estas características siempre hay poca gente. Uh-huh. Que incluso la convocatoria debería ser igual o superior a lo que es un 24 de marzo. Uh-huh. Y bueno, esa es mi visión un poco crítica en relación, sí, a cualquier marcha que se haga en relación a esto, ¿no? Porque la verdad, 9 años, y uno piensa también en las primeras marchas y qué sé yo, por lo menos no están haciendo en Plaza San Martín una convocatoria para pedir el indulto o reivindicar la reconciliación, pero podría ser más numerosa. Es cierto, nunca alcanza, uno tiene la sensación esa, que es siempre poca la gente que va, no siempre porque es poca efectivamente, sino porque uno espera más gente. Claramente yo pensaba, digamos, esta cosa de partidizar las consignas y que, por ejemplo, el kirchnerismo haya abandonado el reclamo por López, para mí son cosas que no tienen explicación, así como hay algunos partidos de izquierda que abandonaron el apoyo a los juicios a los genocidas porque lo entienden como una bandera del kirchnerismo. Son cosas que deberían estar por encima, este tipo de causas, y deberían a todos tenernos caminando por la misma vereda y reclamando, como sucede los 24 de marzo, así haya 1, 2, 3, 40 marchas, estamos todos en la calle gritando fuerte en aquel momento, y por López no es así, no son todas las voces las que se alzan por López, son muy pocas las voces que se alzan por López, hasta su propio hijo dice que no hay mucho por lo que protestar, así que mirá qué jodida que estará la cosa. ¿Algo más desde ahí, Pablo, antes del cierre? No, siguen movilizándose, siguen pasando las cuadras de gente, se sumaron a la cabecera una comitiva de integrantes de la CAMPE, entre ellos el hijo de Félix Díaz. Sumado a la consigna de la cárcel a Milani, hace difícil también que se sume el kirchnerismo. Igual me parece bárbaro cárcel a Milani y que se sumen a la integrantes de la CAMPE Copiwini al reclamo por Julio López. Exacto. Bueno, un abrazo, Pablo, gracias. Bárbaro, hasta luego. El móvil desde la plaza, en el trayecto desde la plaza del Congreso, pasando por el acampe Copiwini, para luego terminar en la Plaza de Mayo. Están llegando allí al final de la marcha y nosotros estamos llegando al final de esta larga jornada de la Red Nacional de Medios Alternativos para recordar a López. Gracias, Mati. Gracias por invitarnos a participar, Fer. Matías Bregante se queda para quienes en la continuidad de la retaguardia sigan escuchando nuestra emisión, nuestra programación, se queda junto a Rodrigo Ferreiro para hacer Hora Libre. Si estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, seguimos con la programación habitual allí. Muchísimas gracias por haber estado, fue un gusto participar como todos los años de esta transmisión especial de la red, que en este caso además contó con la participación de muchos colectivos de La Plata que hicieron las primeras 2 horas y nosotros que estamos haciendo esta tercera y final que acaba de concluir.